2010 está comenzando un nuevo juicio acá en los tribunales de Comodoro Pi. El juicio a 8 represores que funcionaron en el centro clandestino El Vesubio. Por eso nos juntamos acá. El Vesubio está ubicado en el cruce de la autopista Riccieri y el camino de Cintura, en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. El predio limita con el escuadrón de caballería de la policía de la provincia de Buenos Aires y se encuentra próximo a la agrupación Güemes, división de canes de La Matanza, de la policía provincial. Durante el periodo de funcionamiento del centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el terreno pertenecía al servicio penitenciario. En lo que solía ser el casino de oficiales, se instaló la dirección del CCD. En el Vesubio hubo alrededor de 2.500 compañeros detenidos desaparecidos, entre ellos 16 compañeras embarazadas. Hoy estamos contentos porque después de tanto tiempo empieza la primera parte del juicio de Vesubio. Es muy limitado por una pequeña parte de los compañeros que asesinaron allí y por una muy pequeña parte de los más de 200 represores que actuaron allí. Sin embargo, lo que se está juzgando es solo al brazo armado de la dictadura cívico-militar genocida. Hay algunas personas, empresarios, cómplices en la iglesia, en los sindicatos, en el periodismo, como Mariano Grondona y demás, que miran esto desde afuera. Eso también tendríamos que corregirlo. Esta gente que vamos a empezar a juzgar hoy es la que tiró, gatilló, empuñó la picana, pero no son los únicos responsables del genocidio. Bueno, yo quería contarles que en el Vesubio estuvieron detenidos desaparecidos compañeros nuestros de la militancia peronista Montonero, y quería nombrarlos a cada uno de ellos, si me permiten, porque me parece que es la forma que tenemos de homenajearlos. Bueno, entre ellos estaba María Teresa Trota, para nosotros Teresita. Teresita, cuando se la llevaron de Merlo Norte, tenía 26 años, estaba embarazada de 7 meses, trabajaba como docente, era trabajadora de servicio social. Bueno, y también fue desaparecido ese mismo día, falta el 28 de febrero, se cumplen 33 años de la detención y desaparición de ambos. Y con ella estaba Roberto Castelli, que es el compañero, y el papá de Berito, que todos conocemos de la agrupación Hijos. Por la lucha de las abuelas, de Hijos, de Berito, de todos los que están comprometidos con los derechos humanos, se rescató, se logró ubicar a esta bebé, la hermana de Vero. Eso fue en julio del 2008. Y estamos haciendo con ellos, con ella, un camino que es complejo, pero bueno, yo la cargo a Vero y le digo que la hermana va a lograr que con ella practique la paciencia. Bueno, entre los otros compañeros que estuvieron detenidos en el Vesubio estaba Antonio Potenza, para nosotros un vecino entrañable. Si querés, gritemos, Antonio Potenza, presente. Antonio Potenza era un tipo muy sencillo. Las calles de Merlo Norte en aquella época eran todas de tierra, o sea, éramos gente todas bastante humilde, los que vivíamos ahí. Era pastelero. Y dio su nombre y apellido, era un compañero de la resistencia peronista, dio su nombre y apellido para la creación del Partido Peronista Auténtico. Él es detenido desaparecido unos meses después que Teresa y Beto. Y otro compañero, muy joven, muy pibe, se llamaba José Monzón, le decíamos el chango. José Monzón, presente. Apenas tenía 21 años, no militaba, el chango no militaba, pero era un tipo re macanudo, trabajaba mucho en la parroquia y estaba haciendo la conscripción cuando se lo llevan. O sea, un poco lo que pienso es que, bueno, como era una excelente persona, estaba siempre del otro lado de los milicos y de los saqueadores. También les pido nombrar a Tomás Quintero. Tomás Quintero es el hippie, es el papá de Emiliano, también de un compañero de ustedes. que lamentablemente para él no hay juicio. Y bueno, pero pensemos que si seguimos trabajando, alguna vez vamos a tener esa justicia total, integral que todos queremos. Todos estos compañeros que nombramos son compañeros que trabajaban en la base, eran compañeros comunes, como quien dice. No éramos perejiles, éramos compañeros comprometidos, sabíamos lo que hacíamos, por qué lo hacíamos, para qué lo hacíamos. Y éramos los compañeros que trabajábamos en los barrios, en las fábricas. Y un poco también me interesa decirles que estos compañeros de base eran los que podí con ellos, con ese trabajo, es que se armaban esas multitudinarias manifestaciones. No eran casuales, esas convocatorias, esa fuerza que teníamos tan arrolladora, no era casual. Era el trabajo, era el compromiso, pero un compromiso muy cotidiano, muy de la vida, muy del día a día que teníamos. Bueno, y yo sobre todo también desde acá lo que les quiero agradecer y homenajear es a todos los compañeros exdetenidos desaparecidos, para los que les pido un fuerte aplauso, porque es gracias a ellos, yo digo, y a los familiares, y a todos los que están testimoniando, que es posible que esto fuese una carnadura, que es la verdad, que es la...